La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día 22 de agosto del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. La cita que estoy leyendo en este pequeño devocional es en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 18, verso 28 y 29. Y ellos clamaban a grandes voces, y sajábanse con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Y como pasó el mediodía, y ellos profetizaron hasta el tiempo del sacrificio del presente, y no había voz ni quien respondiese ni escuchase. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versos 28 y 29. Hemos estado estudiando acerca de nuestro cuerpo, y como somos un templo de Dios, no somos de nosotros, este es un templo de Dios y debemos usarlo para adorar. Pero también hemos visto cómo este templo, este cuerpo, lo destruimos. Uno, primero, comiendo cosas equivocadas, comiendo de más, comiendo cosas que no debemos. También, en segundo lugar, hemos encontrado que destruimos este cuerpo, que es posesión de Dios, al ponerle e introducirle bebidas dañinas, en este caso alcohol, cervezas, etc. En tercer lugar, hemos visto cómo destruimos este cuerpo con comportamientos inmorales. Lo dañamos a través de adulterar o fornicar y acabamos siendo los que destruimos nuestro propio cuerpo. Con razón la Escritura dice: huye de la fornicación, porque cualquier otro pecado que el hombre hiciere fuera del cuerpo es más el que fornica contra su propio cuerpo, peca. Eso lo dice 1 Corintios 6, del 16 al 18. Y en cuarto lugar, estamos estudiando un tema que no es muy agradable decirlo, porque es tan popular en estos días, pero destruimos y corrompemos el cuerpo que es posesión de Dios al hacerle cortadas. Este cuerpo es contaminado y corrompido al tatuarlo, marcarlo, cortarlo, perforarlo, herirlo. Y en estos días, ¿quién no se da cuenta que la gente, aun siendo cristiana, se tatúa el cuerpo, se lo perfora, hace todo tipo de cosas en él? Amigo, yo no soy el juez de nadie, tampoco estoy aquí para llamar la atención de usted. Solo es un pequeño devocional donde trato de explicar lo que la palabra de Dios dice. La iglesia donde yo asisto, el movimiento donde yo estoy, el grupo cristiano al que pertenezco no tiene nada que ver con ello, porque nadie de ellos murió en la cruz del Calvario, incluyéndome a mí. Yo no perdono pecados. Yo solamente soy un cristiano igual que usted, necesitado de Dios. No es un grupo, no es un movimiento cristiano, no es una religión, pero es lo que la palabra de Dios dice en relación al cuerpo. Así que yo no soy el juez de usted, ni tampoco estoy para convencerlo o para tratar de hacer lo que yo quiero. Solo trato de explicar lo que la palabra de Dios dice. Con razón, Primera de Reyes 18, 28 al 29 dice: y ellos clamaban con grandes voces, y sajábanse con cuchillos y con lancetas conforme a la costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Luego se narra acerca de un grupo de profetas que pensaban que estaban adorando a algún dios, en este caso Baal. Sin embargo, es un espíritu inmundo lo que influencia a alguien a dañarse, a lastimarse su cuerpo. ¿Cómo podría enviar fuego este Dios al que clamaban, ya que era falso, era una falsa imagen en la mente y en la adoración pagana? Cuando los filisteos, por ejemplo, paganos, capturaron el arca de Dios, colocaron en la casa de su Dios a su ídolo Dagón, la gloria y el poder del Dios eterno de Israel, hizo diferentes cosas porque metieron esta arca dentro del lugar donde la presencia misma de Dios posaba. Primero, derrumbó el ídolo Dagón y lo postró en piso ante su presencia. Dos, las personas paganas vinieron y levantaron a su dios y lo regresaron a su trono, que ellos mismos habían hecho para él. Entonces el gran dios de los cielos volvió a postrar a Dagón con su rostro hacia el suelo ante el arca del pacto de Dios. También le cortó su cabeza y las manos, como un mensaje de que este ídolo no tenía mente para pensar, ni manos con los que pudiera de alguna manera pedir por ellos o ayudarlos. Y aún a pesar de todo esto, estos paganos idólatras escogieron enviar lejos de ellos al verdadero Dios y mantener a su Dios roto, sin poder, encima del trono que ellos mismos tuvieron que hacer, que ellos habían creado. ¡Qué vergüenza inenarrable! Cuando Israel escogió un objeto sin mente y sin poder sobre el cual pudiera gobernarlo y ponerlo como su Dios. En otras palabras, el mismo Israel hizo adoración sobre estos dioses. Muchas ocasiones uno juzga a estas gentes, pero ¿cuántos de nosotros hacemos lo mismo? Tenemos una idea en la mente, un pensamiento, un sentimiento, y nos ponemos en un trono, nos subimos a él y pensamos que podemos gobernarnos. Este cortarse es una forma de adoración pagana, le guste a usted o no, que se arrastra desde el tiempo pasado. Y sabe, en ese sentido era para provocar lástima en el alma de las mismas personas al ver la sangre saliendo de sus cuerpos, tomando un placer distorsionado y falso, consuelo que salía de esa sangre que había en ellos, no imitando otra cosa más que, quiero decirle, la única sangre que puede limpiar y bendecir y santificar es la sangre de Jesucristo. Cuando usted hace incisiones en su cuerpo a través de tatuarse, su cuerpo, por decirlo así, llora sangre, tratando de imitar estos demonios, estos espíritus que empujan a la gente a hacerlo, a tratar de imitar o blasfemar así la sangre de Cristo, la cual fue derramada por usted y por mí en el Calvario. Lo que estoy diciendo es que esto no es una situación sencilla, tampoco es una situación de la cual cualquiera pueda decir que no tiene nada que ver. Vamos, por favor, esto no es otra cosa más que una imitación de la preciosa sangre de Jesucristo que se derrama para limpiarte, para santificarte. Él no te deja una marca, Él no te deja una situación más que te deja el amor y la vida para que vayas a la eternidad. Sin embargo, aun cuando la sangre de Jesucristo está para limpiar los pecados, mire cuánta gente blasfema poniéndose al ser ciego e ignorante, lastimando su cuerpo a una atadura falsa de sangre entre la mortalidad robada que el diablo mismo pone y Leviatán. Esta práctica pagana proviene del mismo diablo y de la anterior Leviatán. Siempre demanda que la sangre se salga del cuerpo de sus súbditos. Es un desafío arrogante en contra de la sangre preciosa, eterna y victoriosa de Jesucristo. La sangre de Jesucristo que saca a todo espíritu sucio que guía a un alma pobre y afligida a cortarse o a herirse. Por eso entendemos que tanta gente busca esta dimensión porque es empujada por estos espíritus impuros de este ser llamado Leviatán y del diablo mismo. Hoy en día están conduciendo las mentes de las personas creadas de Dios a horadarse, a cortarse, haciéndose no solamente tatuajes, pero perforaciones, cortes. Así que vuelvo a repetirle, el tema es extenso, no soy juez de nadie y solo estoy para ayudarle. Una palabra hebrea que se utiliza en la Biblia para perforación es baureak. Esta palabra significa un fugitivo, una serpiente, uno que huye. Y esta palabra hebrea tiene diferentes significados, los cuales le ayudaremos a entender. Que Dios nos ayude a todos y nos bendiga en este día. En Cristo Jesús le bendigo. Amén y amén.